Su tiempo no brilla, pero también es 8 de la mañana. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Una infinita tristeza.